cuídense mucho. Adiós. Ok, pues ya acabamos de cortar la transmisión oficialmente al aire, pero empezamos a grabar el otro pedazo, la otra parte, que este es el contenido exclusivo de la página. Me encanta la cara del pinche Lorenzo. O sea, fue como, neta, güey, me agarraste en curva y eso es lo que más me gusta. No me agarras el curva, al contrario. Lo que pasa es que como tenemos tanta información de mi querida Mila, la estoy procesando para que en estos 10 minutos, porque sí quiero esta información, pero aparte que nos hable de lo que es el proyecto ahora ya más enfocado de FEM. Eso es lo que quiero que nos hable. Entonces, pero antes de que nos hables de este grupo tan padre, mi querida Mila, fíjate, aquí nos están diciendo algo. Es que todo está aquí en la computadora. Aquí la tengo, mira. Ya hasta se volteó, mira. Fíjate, chécate. En este momento me está llegando a la redacción un pequeño memorándum de la señorita Delgada Gordillo. Ya le estaba hablando yo a Memo, güey, no mames. No, pues es Delgada Gordillo, güey. O sea, aquí me está diciendo. Delgada. Ella nos ha hecho un... Delgada... Menso. Delgada Gordillo se llama aquí. Ella nos ha hecho un pequeño desglose de cuando tú viajabas. Eso nos indicó. Y te ibas de gira y dice pa' aquí que te daban viáticos, pero nos comentan que tú eras un artista muy especial y que tus padres no se enteraban que te ibas varios días. O sea, los engañabas. Solo te ibas uno y... ¡Ay, me voy 4, 3! Entonces, en este momento, la licenciada Delgada Gordillo quiere pasarle la cuenta de todo lo que pedías en el hotel. Porque nada más era un día, pero tú te ibas 3. Entonces, fíjate. Aquí dice que nada más se te daba por día 101.50 de viáticos. Pero hoy en día la cantidad asciende a 2,000 pesos diarios. Porque pedías agua de litro de 150 pesos. ¿Qué más pedías? A ver, déjame revisar. Órale, filete miñón. Fresas polacas de la Toscana. Eso no lo pedí, el filete. Aquí está. Yo te voy a leer lo que dice porque aquí está. Pan hecho por manos alemanas. Tortillas hechas por manos mexicanas. Que las sábanas se lavaran con agua del río Ramsés. No. O sea, y Doña Mari, salsa. Doña Mari tenía que hacerte las tortillas a mano. Exacto. Que la salsa fuera del chile guatemalteco que solo se da en los altos de Guatemala, bendita tú. Y que además que todos tus calcetines estuvieran lavados con agua virgen del pozo petrolero. ¿De qué? Bueno, dice tantas cosas. A ver, buenas noches, señorita Delgada Gordillo. A ver, eso es una excentricidad. Ni siquiera Luis Miguel lo hacía. Sí, buenas noches, Lorenzo. A ver, cuéntenos, ¿qué más asciende la cantidad? ¿Por qué pedía tanto esta niña? Pues mira, no lo sé. Lo único que sé es que le hemos enviado unas toallas como las presidenciales. Y bueno, pues eso ha sido una plata que ha flipado mucho. Que ha... Pues es una pastota, hombre. ¿Qué te puedo decir? ¿Y cómo se va a pagar esa cantidad? Porque ya me mandamos al memo a sus papás, hasta donde tengo entendido. Pues mira, hemos hablado con el señor. Cuidado, provecho. Perdón, es el demonio de Lolita Ayala. Hemos hablado con el señor y nos ha dicho en la misa, en la Santa Misa, que no le enviemos el memo a su padre. Entonces, la señorita Mila nos puede pagar en cuerpo Matic. No creo que pueda pagar en cuerpo Matic. Es horario familiar. Mira, es niña. Nosotros creemos que sí nos puede pagar en cuerpo Matic. No sé qué es lo que ustedes tienen de concepto que es el cuerpo Matic. Pero puede venir a lavar los trastes acá. Eso es pagar con cuerpo Matic en España. Ah, bueno, pues ya ves, mi querida Mila. Hay una manera de pagar todas las excentricidades que te aventabas. Porque no les decías a tus papás que te ibas 3 días. Solo te ibas uno. Pero es que ni yo sabía que eran más días. Pero no sabía, pero los disfrutaba. Eso era lo bueno. Bueno, pues ya estoy aquí. Bueno, pero he de deciros que toda la cuenta ahora asciende A unos 5.000 euros. Te digo que es una pasta muy grande. Ah, bueno. Pues bueno, pues de pronto estaremos dando información a los padres para que puedan hacer el depósito correspondiente. Muchas gracias. Bueno, eso lo hacen ustedes. Nosotros hemos dicho que nos puede pagar con Cuerpomatic. Puede pararse también en la esquina, ahí con un letrero que dice pizzas por allá. O sea, no sabemos exactamente qué puede hacer, pero bueno, puede cantar con un sombrerito, hombre. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Vale, bueno, pues le mandamos un abrazo y un pedazo de pudín para que usted lo disfrute. Muchas gracias. Besos y de oca a oca abuelo porque me toca. Adiós. Esta fue la licenciada Delgadillo Hernández. No, ¿qué era? Delgadillo Gordillo. Una... Ay, güey, ni tú te acuerdas. Ya no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que, a ver, Vila, pobre de tus papás, ¿cómo los hacías sufrir? Con razón te decían, no, la música no. Ahorita vengo, papá, me voy media hora, Juan, 4 días de gira, vas. No, a ver, pues cuéntanos. No, justo sí, no me dejaban salir mucho, ¿no? Pero sí tenían como una confianza porque como que el ambiente de la orquesta era como más recto y así, ¿no? O sea, era juvenil, pero había quienes nos cuidaban. Entonces, ajá, como que no había tanto problema y me dejaban, pues, ir, ¿no? O sea, y aparte, pues, el transporte, siempre veían que todos estuviéramos y toda la onda, ¿no? Pero justo nunca nos avisaban de cuánto tiempo, o sea, nada, nos decían, vamos a ir a tal lugar y vamos a vamos a dar un concierto, ¿no? Y tú dices, bueno, mamá, voy a regresar en la noche, porque sí llegaba a pasar, de que llegabas en la madrugada y ya iban nuestros papás con nosotros, ¿no? Pero sí llegó a pasar que... ya de arriba, ya con todo. Bueno, entonces, en el camino. Bueno, entonces sí avisaron, ¿no? Que vamos a llegar el domingo y nosotros sí. Yo me imagino la cara de Mila. ¡No traigo más calzones! Entonces digo, güey, ¿qué vamos a hacer, no? Pero pues, o sea, también llegamos en camino, ¿qué? Ah, no, yo voy a decir a tu papá, yo voy y te bajo de los cabellos rojos, así, venga para acá, no va. No, o sea, yo no le hablé en ese momento, o sea, llegamos al lugar, dimos un concierto, ya en la noche fue como de, ¿me dejas hablar a mis papás? Yo creo que si tus papás, de verdad, te dieron mucha confianza, pero si hubieran sido así muy, muy, muy... sí iban por ti, ¿eh? En ese momento. Y no te vuelven a dejar salir. Güey, un viaje a Tijuana sí iban a tardar más tiempo que iba a ir. Eso. Sí iban a tardar más tiempo que el que ella regresaba, güey. No importa, pero la intención es que iban a ir por ella para que no lo volviera a hacer. Pues, o sea, sí era como... si no me dejaban salir, no me dejaban salir en la orquesta. Realmente sí les tenía como mucha confianza. O sea, sí, ahí era el único lugar en donde podía ir y... O sea, pero entonces tus papás sí son así muy... bueno, no sé si ahora, porque ya, pues ya estás más grande. Pero antes era así, no, Mila, no. A ver, el sí, rosario no. Por delante. Sí, no iba, no salía con amigas, no. Ahora estás en pijamadas, se van a robar al súper. Imagínate, qué brinco tan fuerte. Ay, mi querida Mila. Oye, Mila, ya estamos a punto de terminar. Ya estamos a punto de terminar esta grabación. Pero me encantaría que ahora sí entráramos en FEM. ¿Qué representa hoy para ti FEM? ¿Y cuál es la visión que tú tienes con FEM a futuro? ¿Qué es lo que esperas de esta agrupación? Yo le tengo mucha, mucha fe. Es un proyecto que me gusta muchísimo, que tiene muchísimo potencial, porque como dicen, o sea, las chicas no solo son talentosas, no solo son guapísimas, son muy creativas, son... o sea, son justo muy inteligentes, tienen sus propuestas, tienen un estilo único cada una de ellas, y soy fan de cada una de ellas, de cómo son como artistas, y siento que en conjunto justo eso hace que seamos un concepto diferente y una propuesta diferente, y que podría llegar lejísimos, y que aparte, el mensaje de que tú sigas, de que seas tú, de que luches por tus sueños, que te quitas todos estos miedos, que seas único, siento que trasciende mucho para la gente, que puede ser como un buen mensaje para que no se detengan nunca. Y eso es lo que considero. Bueno, ¿Ya viste, Cargen? Sí, sí, sí. Ella hablando de sus compañeras y no en todos lados se da eso, ¿eh? No. Ya lo habíamos platicado, ¿verdad, mi querida Mila? De Femsi. Exacto. Una gran artista hablando de sus amigas, porque yo creo que si les preguntas a las otras de ¿tú qué opinas de tus amigas? ¡Ay, no, malditas! ¡Dejan el baño sucio! Escucha. ¿Sabes? Y ve, eso se trata los grupos, señores, eso se trata la hermandad. Así van a crecer los grupos. Saludos a Bobo Producciones. ¡Ay! Lo dije o lo pensé. ¡Ah! Me voy. ya me moro voy, güey. Ya me moro voy. Ahorita vengo. ¡Ay, qué feo eres! En todos lados no se da. Mira, las FEMS no, aquí. No. Se unen. Velas. Se unen para hacer pijamada, para robar juntas. Ya ves, o sea, ¿qué más necesitas? O sea... ¿O no, amigo? Ya sé, pues la verdad es que son grandes artistas, porque tienen un gran talento, pero son grandes personas porque poco de lo que puedo yo recabar mentalmente, hablan muy bien la una de la otra, güey. Entonces, sí, está cabrón porque tengo memoria de pajarito. Pero, ya hablando mental, está... Sí, no, yo lo sé, pero hablan muy bien la una de la otra y eso está se debe de engrandecer y pues bueno, ya es, eso se está convirtiendo en una admiración. Pues sí, efectivamente, mi querida Mila. Pues Mila, muchísimas gracias, de verdad. Este programa lo hicimos para ti. Espero te hayas divertido. Ese es nuestro objetivo. Sí, te reíste mucho. Y Cargen te hizo una pregunta al principio del programa. A ver, mi querido Cargen. Mi querida Mila, ¿pudiste con la cuarentona? Sí pude. Sí, yo creo que sí. Fíjate que creo que sí, ¿eh? Le enseñó trucos nuevos a la cuarentona, güey. Exacto. Y Carmencita está feliz, se fue a recostar. O sea, yo creo que sí. Yo creo que hoy sí tú pasaste la prueba de la cuarentona, mi querida Mila. Así es. Muchas Así gracias. Es. Pues no, gracias a ti, mi querida Mila. Sin duda alguna, aportas talento, aportas muchas cosas a esta sociedad. Porque hablar de feminismo sin irse al extremo, feminismo de sé quién tú quieres ser, explota tu belleza como tú eres, habla de algo muy bueno y esperamos que pronto nos traigan su nuevo sencillo para estrenarlo aquí en la cuarentona. Sí, muchas gracias. Y pues ya sabes que tienen las puertas abiertas de este bonito, cachondo, maravilloso, guapísimo programa con estos dos galanes. O sea, ¿qué más necesitan? Vénganse a promocionar acá con nosotros, mi querida Mila. Cuídate mucho, muchas gracias y... Muchísimas gracias. Aquí andamos, mi querida Mila y mi querido Cargen, pues vámonos. Ahora vámonos, sí. Mi querido Lorenzo, muchísimas gracias, hermanito. Debo decir que Mila es la madrina de esta pequeña sección, de El After, ¿ok? Entonces, gracias, mi querida Mila, te mandamos un gran, gran abrazo. Y, pues, gracias, mi querido Lorenzo, gracias, hermanito. Nosotros nos vemos en otra oportunidad más, nos vemos el lunes con algo más aquí en esto que se llama La Cuarentona. Te las pone un gran invitado y un gran programa. Gracias, gracias a todos. Gracias, Lorenzo. Mila, gracias. Gracias. Bye. Ok. Pues, gracias, gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Adiós. Lávense los dientes, coman frutas y verduras. Y como dice Carmencita, si van a andar de suripantos, pues al menos sin globito no hay fiesta. Cuídense mucho. Adiós.